Solo lanzo las palabras. Solo lanzo las palabras, las palabras. A veces siento que aulla un lobo y miro a ver si me acompaña como España sin querer. Solo pensé que somos nuestra historia y al revés. Tengo la roba atragantada si el calendario pone impronta hecha a correr. Yo me convierto en pensamiento y no me ves. Llaves, son llaves. Siento dentro un grito que no puedo interpretar. Si tapo mis oídos se me va la libertad. Y si lo ignoro se hace un ogro. Y si me escapo se hace rap. Y si crezco me convierto en Peter Pan. No te sientan mis palabras. Si no me entiendes, no te entiendo y al revés. Que hay cosas que dependen del intérprete. Posee una maestra do claqué. Puedo bailar, pero quien canta, me muevo por impulso y reconoceré. Que lo que yo no puedo es ser un gentleman. De men, de gen. Y siento dentro un grito que no puedo interpretar. Si tapo mis oídos se me va la libertad. Y si lo ignoro se hace un ogro. Y si me escapo se hace rap. Y si crezco me convierto en Peter Pan. Me borran los caminos, se me van. Si me callo se convierte en huracán. Y si me ato más y más, mi campanilla sonará en mi funeral. Que lo que yo no quiero es ser eterno. Y si crezco mi niña me convierto en Peter Pan. No, no, no, no, no. Y si lo ignoro se hace un oro. Y si me escapo se aterra. A volar, Peter Pan.